labios destilan sabor de algún otro que ya te convenció. Tu silencio me hace tanto daño y escuchar de tus labios tu adiós. Pues no pienses que has de lastimarme, que he sufrido, ahora puedes marcharte. Toma en tus manos el puñal y dale fuerte al corazón. Y si muero por tu querer, moriré feliz. Y si muero por tu querer, moriré feliz. ¡Hey! ¡Ya! ¡Ya! No hace falta que tú me lo digas, no lo ocultes, no tengas temor, pues tus labios destilan sabor de algún otro que ya te convenció. Tu silencio me hace tanto daño y escuchar de tus labios tu adiós. Pues no pienses que has de lastimarme, que has sufrido, ahora puedes marcharte. Toma en tus manos el puñal y dale fuerte al corazón. Y si muero por tu querer, moriré feliz. Y si muero por tu querer, en la arena fina de la mar. En la noche plateada por la luna, esta cumbia crece en la bruma y en la arena fina de la mar. Bohemia va de recorrida. Y a Bohemia dicen que soy. Cuando la alondra cuida sus pichones y se oyen tambores que van despertando a la vida mía. Y a Bohemia dicen que soy. Hay un misterio de ron y palmeras cuando tus caderas se vienen quebrando para la cumbiamba. Y a Bohemia dicen que soy. Misterio de luna, tabaco y ron. Cumbia bohemia, en la noche plateada por la luna, esta cumbia bohemia viene y va, poco a poco perdiéndose en la bruma y en la arena fina de la mar. En la noche plateada por la luna, esta cumbia bohemia viene y va, poco a poco perdiéndose en la bruma y en la arena fina de la mar. Agarren su guitarra porque ella quiere bailar. Toditos le decimos a María, no te vayas, porque sin ti la fiesta pronto se puede acabar. Bailemos todos juntos y agarrados de la mano, nosotros te cantamos y tú bailas en el centro. Eso es lo que faltaba para que en la fiesta estuviéramos contentos, porque sin ti María todas las alegrías irán desapareciendo. ¡Guau! Con amor para todas las Marías, de sus amigos los Carquis. Contentos, porque sin ti María todas las alegrías irán desapareciendo.